en Villafranca de los Caballeros. No sé si vosotros lo creéis, pero a mí me parece como un sueño. Nunca jamás hubiera creído que iba a volver a estar una tarde como hoy con todos vosotros. ¿Y por qué pensaba esto? Pues porque voluntariamente, lo sabéis todos vosotros, y no por falta de cariño al partido, que lo sigo teniendo y aquí sigo estando, decidí hace ya casi 10 años que había que dejar paso a las nuevas generaciones, a gente como Andrés, que tienen que hacer mucha trayectoria y hacer mucho y muy bueno por este país, por España. Decidí dejar la vida política en activo y sigo rodeada de amigos y sigo apoyando allí donde esté. Como le suelo decir a Mariano Rajoy, nunca he hecho tanta política y tanta campaña a favor del Partido Popular como desde que estoy ya fuera, en una cena, en una reunión, en todas partes, porque me preguntan permanentemente. Por eso tengo que deciros, y no quiero ser muy larga porque son las horas de cenar, todos tenemos que ir a cenar y algunos pretendemos llegar a cenar a Madrid, no sabemos a qué hora, pero hay que llegar a Madrid. Yo no estoy trabajando ya en política, estoy trabajando en distintas empresas, como sabéis, pero cuando Vicente me llamó para decirme, oye, me gustaría que puesto que vas a ir a Talavera, te acercaras allí cerquita, porque si algo tiene la provincia de Toledo es lo grande que es, la cantidad de pueblos que tiene, cómo he disfrutado yo viniendo de un sitio a otro hoy por la tarde, recordando tantos y tantos pueblos en los que he pasado 9 años de mi vida profesional dedicados a la vida política. Y cuando me dijo esto, es que no lo dudé, igual de cuando me llamó Carmen Riolobos para decirme, tienes que venir a Talavera, necesitamos que vengas a Talavera a apoyar también a nuestro candidato que va a ser alcalde, también un tipo preparado, preparado, con ganas de trabajar, que se conoce el ayuntamiento como te lo conoces tú, Andrés, nos lo acabas de demostrar ahora, y necesitamos que vengas sencillamente para decir que cuando el Partido Popular tiene responsabilidades de gobierno, no es un gobierno anuncio como este que tenemos, que hoy anuncia una cosa y mañana hace la contraria, sino que el Partido Popular, casi antes que anunciar, empieza ya, como dice Esperanza Aguirre, con pico y pala, y si hay presupuesto, busca cómo llevarlo a solucionar un problema determinado. Y mejoramos las riberas del Tajo a su paso por Talavera, o recuperamos también, como ministra de Medio Ambiente, que tuve ese gran honor de acompañar a José María Aznar en su primer gobierno, recuperamos también el Tajo a su paso por Toledo, como recordábamos hoy con Paloma, también en Toledo, la futura alcaldesa de Toledo, o me recordaba ahora mismo vuestro querido alcalde Jesús, cuando siendo alcalde estuve yo aquí en una o en dos, en varias ocasiones, sin lugar a duda, en distintas campañas, pues para apoyaros y para deciros, hay que hacer cosas importantes por España. Por eso no lo he dudado, porque yo he recibido mucho de los toledanos. Cuando fui nombrada, aquello que decían los diputados cuneros, dije, pues mire usted, soy de Cantabria. Todos no pueden poder nacer en Toledo, soy de Cantabria, pero me manda el partido ser diputada por Toledo. No voy a buscar ningún antepasado en Toledo, que ya me gustaría haber tenido, pero lo que vengo es a conocer los toledanos y a querer a los toledanos. Y es tanto el cariño que he recibido durante tantos años de todos y cada uno de vosotros, que aunque no es mi intención seguir mitineando, porque no estoy en la vida activa en política, si me llaman, pues como lo del bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo. Amigas y amigos, me siento muy a gusto con vosotros, me siento muy a gusto con vosotros, porque sois personas, se han dicho aquí ya esta tarde, que amáis vuestra tierra, que queréis lo mejor para vuestra tierra, y que sufrís viendo cuando las cosas, porque no se hacen bien, no por las circunstancias externas, no, no, porque no se hacen bien las cosas, porque no se toman las decisiones adecuadas, porque se empieza a utilizar el dinero de los ciudadanos en corrupciones y corruptelas, como se está viendo, cuando hay sectarismos del calibre de los que nos denunciaba, que los conoce muy bien vuestro futuro alcalde, cuando se hacen las cosas mal y veis que la gente sufre. Y no sabéis cómo decirles que esto es muy fácil, que no hay que ir a manifestarse por el teléfono de Rubalcaba. ¿Os acordáis ayer 14 de marzo, el 13 de marzo? Pásalo, pásalo, vete a las sedes del Partido Socialista a montar la parda. Pues qué casualidad que llevamos ahora 24-48 horas también con las redes sociales, los blogs y demás. Pásalo, pásalo, pásalo. y justo donde van a manifestarse estos jóvenes, pues van a manifestarse allí donde gobierna el Partido Popular, allí donde van a sacar más votos y más escaños por la buena gestión del Partido Popular. Allí se están juntando esos jóvenes que dicen que quieren democracia real ya. No me extraña que estéis con ganas de que llegue el 23 de mayo. Estamos todos deseando que llegue el 23 de mayo, porque va a suponer, y lo habéis comentado aquí, el comienzo, auténticamente os lo digo, de una nueva era. Yo voy paseando por Talavera, y cuidado que Talavera, os lo digo de verdad, los talaveranos serán encantadores, pero para el Partido Popular no ha sido una plaza nada fácil. No ha sido una plaza nada fácil, casi nunca. Pues para que veáis, hoy he sentido yo que la gente quiere ese cambio. Que la gente está queriendo ese cambio político porque quiere un cambio social. Porque nunca se podían haber imaginado el fracaso de las políticas económicas del Partido Socialista, que nos gobierna a nivel central, a nivel regional y a nivel local. Y yo hoy notaba la necesidad de los ciudadanos para votar ese cambio, para empezar a pensar en el futuro, para empezar a pensar en la educación de sus hijos y de sus nietos. Aquí está la madre de Andrés, te felicito, no sé dónde estás, pero te felicito, porque yo que también soy madre de 7 hijos, bueno, ahora que decía, ya presumir casi más de abuela, porque voy a tener el 12 y el 13, como quien dice, pasado mañana, la mayor de 6 años, pues os puedo decir que la familia es lo que siempre ha ayudado a salir a la gente adelante. Y tienes que sentirte muy orgullosa, madre de este alcalde, de tener un chaval tan preparado, con tanta energía, con tanto conocimiento y cariño a su tierra y con tantas ganas de hacer cada día mejor y de escuchar la experiencia de los mayores, como Jesús, el alcalde, que también le ha contado y le ha estado diciendo un decálogo de cosas que hay que hacer para que efectivamente Villafranca vaya mejor. Me siento muy a gusto con vosotros esta noche. Los aplausos para el día 23 cuando hayamos terminado. Yo os hablo un poco del cariño que os tengo y de por qué he llegado hasta aquí, que tampoco estáis tan cerca, aunque desde luego hay que reconocer que las carreteras han mejorado de cuando yo empecé en los años 93 a recorrer esta querida provincia, donde tardábamos muchísimo más para ir de un meeting a otro y para conoceros a unos y a otros. Pero os estaba diciendo que notaba yo esa sensación de cambio. España está muy mal, no os descubro nada nuevo, pero yo que tengo también la posibilidad, por mis responsabilidades de trabajo, de ir a un sitio y a otro fuera de España, hemos perdido absolutamente la credibilidad. España ha bajado, pero todos los escalones que habíamos subido con el gobierno de José María Aznar, en donde se estaba comentando aquí el papel de los agricultores. Pero ¿quién va a defender a los agricultores si tenemos un presidente de gobierno y unos ministros de un gobierno que llegan a Bruselas y van a contar mentiras, tralará, como la canción? Porque saben que nada de lo que están contando allí lo van a poner en práctica después. ¿Cómo queréis que las defensas que hay que hacer de nuestra agricultura, de todos los viñedos, del aceite, de tantas y tantas horas de trabajo con los productos de mejor calidad, que por mucho que nos quieran envasar luego el aceite en Italia y lo vendan como italiano, es aceite español y de esta tierra el que quieren por ahí envasar con otras etiquetas? Si no tenemos un gobierno que nos defienda en las instancias donde esto se resuelve, que son la Comunidad Europea, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Cómo podríamos meterlo en la cabeza de la gente? Que no estamos jugándonos una ideología política o que me gustas más o que me gustas menos, que nos estamos jugando el presente y el futuro, que nos estamos jugando el bienestar de tantas y tantas familias, de tantos autónomos que han cerrado, que han desaparecido del mapa, que no pueden ni apuntarse al paro. Cuando yo estoy escuchando que la tasa de paro ya es de 5 millones, digo, no, si ustedes cuentan todos los autónomos que no tienen derecho al paro y que no contabiliza, apúntense ustedes por lo menos 6 millones de desempleados que tenemos en este país. Y esa frialdad tan irritante y ese despego tan irritante de un gobierno del señor Zapatero, que, oh casualidad, casi en plena campaña le da tiempo de legalizar la eutanasia. Oiga, déjenos morir a todos tranquilos, no nos mate usted poco a poco con esa llamada muerte digna. ha legalizado la eutanasia, pero no le ha dado tiempo de preocuparse por hacer un decreto para acabar con la negociación colectiva en la que están haciendo una especie de chau-chau ahí los sindicatos, que no les interesa, porque pactar una negociación colectiva es el final de tantos y tantos sindicalistas liberados que no solamente no han defendido a los trabajadores, ya los habéis visto dónde están ahora, con casi 6 millones de parados, sino que se están defendiendo sus propios sueldos, sus propias subvenciones. Que si en los periódicos de ayer me traía yo de aquí, y habéis dicho que ha estado aquí Barreda, yo a Barreda no le he escuchado que haya desmentido que fue a este viaje maravilloso por el Nilo, donde tantos y tantos millones de pesetas de muchos agricultores y de muchos toledanos que habían depositado sus dineros en la Caja de Castilla-La Mancha, se lo pulían tranquilamente, hasta con bebidas. Bueno, ahora ya como soy abuela tengo que sacar las gafas, porque sin gafas no leo los periódicos bien, ¿sabes? Pero me lo vais a permitir. Pero es que son unas cifras que dan vértigo. Cuando dicen que se han gastado, dicen facturas de comidas de 200.000 pesetas. Y la bebida era 1,7 millones de pesetas en bebidas que consumían los directivos, hasta el número de 144. Caramba, ya hay directivos en la Caja de Castilla-La Mancha, ¿eh? Y entre esos directivos e invitados, pone aquí este periódico de tirada nacional, que ese mismo viaje, crucero por el Nilo, lo hizo el presidente de la Junta Manchega, José María Barreda. ¿Cómo pueden tener el descaro de hablar de transparencia y de austeridad? Haber estado ayer, como he oído, en esta tribuna y no venir a pedir perdón también por ese despilfarro que han hecho, por ese abuso obsceno de unos dineros que no les pertenecen, para gastar semejantes millonadas. Dice, gastaron 21.000 euros en comer durante un crucero. 144 directivos, y yo no estoy haciendo más que leer un periódico que hasta ahora mismo, que ya han pasado más de 24 horas, no he oído que ningún directivo de la Caja Castilla-La Mancha, ni siquiera el señor Barreda, haya desmentido, haya presentado una querella contra este periódico por decir mentiras. Luego, esa es la transparencia y la buena gestión eficiente de los gobiernos socialistas. Amigas y amigos, no es de recibo la situación que vive España. Yo creo que ese proceso de cambio al que vamos a asistir, cambio político ante el fracaso de las políticas económicas, cambio social, cambio de respirar aire libre y aire puro, como se va a hacer en Castilla-La Mancha, en tantas y tantas comunidades autónomas de España y, por supuesto, también aquí en Villafranca de los Caballeros, querido Andrés, estoy segura... Vamos a respirar, porque va a llegar el Partido Popular a abrir todas las ventanas para que salga toda la podredumbre que nos están dejando maloliente los gobiernos socialistas. Es grave la situación del paro, y por eso cuando María Dolores y cuando el eslogan del Partido Popular dice centrados en ti, nuestra mayor preocupación es precisamente el paro. El mayor riesgo de desmoronamiento general que tiene España es tener como mal endémico, como si formara parte del paisaje, 4 millones, 5 millones, 6 millones de desempleados. ¿Pero para qué queremos los dineros de los contribuyentes, que en vez de bajar los impuestos nos los siguen subiendo? Pues para generar cada vez más déficit público. Y además la pescadilla que se muerde la cola. Porque como a muchos de esos parados, en vez de formarles para que puedan encontrar un puesto de trabajo, les empiezan a subvencionar, ya no digo vía ERES andaluces, que eso vamos a dejarlo para hablar en Andalucía, el escándalo del vicepresidente tercero del gobierno, que hasta día de hoy tampoco he oído que haya dimitido, ni tiene vergüenza, ni él ni sus hijos, con todo lo que se ha dicho en los periódicos, y que también todos callados, ni siquiera se han querellado, ni siquiera han desmentido. Pues ese paro no puede ser endémico. Ese paro tiene soluciones. Y yo estoy muy esperanzada, porque sé que lo único que le falta a Castilla-La Mancha, bueno, yo diría ya, hasta por decencia democrática, hasta por limpieza democrática, si el señor Rodríguez Zapatero cuando los suyos le han quitado la confianza, el propio señor Barrero le ha obligado como a dimitir casi, que tenemos una especie de presidente de gobierno interino, porque depende de Barrera y de los varones del PSOE que le digan qué tiene que hacer a continuación, puesto que le han dicho, tú no te presentas y además tienes que decirlo ahora, y lo ha dicho. Pues claro, en esa situación de este gobierno con un presidente interino, que cuando pase el 23 de mayo y vayamos a las primarias y entremos en una bicefalia, ¿cómo creéis que nadie le puede creer que va a poner en marcha las reformas estructurales de ese mercado laboral para solucionar el mayor problema que tienen los españoles, que es el paro? Si hasta entonces ha estado 8 años generando desempleo, ¿es que alguien se puede creer que el 23 de mayo en adelante va a cerrar la negociación colectiva, va a hacer la reforma laboral, va a decir que los pensionistas ya no se les congela más las pensiones? ¿Es que alguien puede creerle? Pues no es grave que lo creamos nosotros. Lo más grave de todo es que los inversores que tienen que traer dinero a España para sanear esas cajas de ahorro maltrechas, los inversores que tienen que ir generando puestos de trabajo, son esos inversores los que no pueden creer en un presidente de gobierno que los suyos, los de su partido, entre paréntesis, los que más le conocen, por tanto, le han dicho, tú no te presentes y tienes que decirlo antes de la campaña. ¿Qué confianza van a tener los ciudadanos españoles? Por eso yo os digo, amigas y amigos, que es mucho más importante que lo que creéis el voto del 23 de mayo. Si se produce como estamos esperando, que en Villafranca gana Andrés, que en Toledo gana Paloma, que en Castilla-La Mancha gana efectivamente también María Dolores de Cospedal, esto es un movimiento en cadena, en donde no queda más remedio que celebrar elecciones anticipadas en octubre. Por eso yo creo que tenéis que salir a vuestras casas en estas 48 horas que quedan para animar a la gente con sentido de responsabilidad a decir que ahora es el momento en el que de verdad España necesita su voto. Necesita su voto para dárselo a un partido que ya demostró cuando estaba en el gobierno lo que era tener sentido de responsabilidad, saber usar los dineros de los españoles, bajar los impuestos, tener más poder adquisitivo cada uno de los españoles para poder consumir más, para que el agricultor pudiera vender más porque había más demanda, para que el pequeño autónomo, para que el comerciante pudiera también vender más, porque al tener más demanda, al tener un puesto de trabajo, las familias se animan, comen juntos, salen a cazar, etcétera, etcétera, etcétera, para decirles que este momento ha llegado para España. Y yo creo por eso, y con eso quiero terminar, para deciros que el próximo domingo, el día 23 de mayo, es cuando de verdad va a empezar una era completamente distinta con el voto del día 22. Vamos a conseguir, efectivamente, como dice tan emblemático, que votando al Partido Popular, quien gana no es este alcalde maravilloso que vais a tener, ni esta concejal, quien gana es España. Esta España que tanto queremos y que también habéis significado aquí, porque me ha parecido una escenografía magnífica y os felicito. Vota Partido Popular y debajo la bandera de España, es decir, porque gana España. Por tanto, amigas y amigos, ahora a cenar, a asimilar muy bien todo lo que habéis oído, todo lo que sabéis, para saber cómo tenéis que decirlo, como en aquel programa que hace años, yo que ya voy siendo más viejecita, decían en la televisión, ¿y a quién se lo dijo? A la Pepita, a la Juanita, a la cuñada, a la vecina, a todos. Inclusive el día de reflexión, todo el mundo puede seguir haciendo una campaña de decir, tu responsabilidad significa que tu hijo, que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan mejor educación, que tu marido tenga un empleo más digno, que yo, mujer, también pueda tener ese acceso a una vida laboral, que me interesa tener esa vida laboral, y que efectivamente, si te quedas en casa, si crees que puedes seguir votando al Partido Socialista, esta España se va a hundir definitivamente, porque ya no podemos pasar ni un minuto más sin que se solucione el problema del paro y el problema del déficit público que tiene España. Amigas y amigos, lo habéis conseguido en otras ocasiones. Habéis sabido hacerlo muy bien, sencillamente porque queréis lo mejor para este pueblo, para esta tierra vuestra, Castilla-La Mancha, que necesita un saneamiento democrático. No se pueden estar 28 años gobernando una misma tierra, porque se acaba en corrupciones y corruptelas, y sin imaginación, por lo menos en el mejor de los casos. Se necesita un cambio hacia la creatividad, hacia la austeridad, la transparencia y el buen gobierno. Y eso lo vais a tener con Andrés aquí, en esta maravillosa tierra, y desde luego con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que será un preludio para que en España gobierne Mariano Rajoy, y yo soy de las que apuestan que antes de que nos comamos el turrón. Gracias a todos por vuestro apoyo.